Palenque, Quilombo y Cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Palenque sonoro, amplificando desde la ciudad de Bogotá por Radio Aital. Hoy tenemos un especial en voz de mujeres. Saludamos a todos los que nos escuchamos por esta frecuencia. Hoy tuvimos unos problemas técnicos antes del programa. Me parece que el duende machista de la consola empezó a hacer de las suyas para no escuchar este especial de la maestra Heather Agustín. Estamos hablando de una investigadora consagrada de la música de Jamaica, principalmente la música que le encanta a ella. Estamos hablando de esa era del ska, del rocksteady y también del reggae. Y me acordé de una frase de la maestra Heather Agustín y comentaba que cuando empezó a buscar sobre el tema del ska y el rocksteady, se encontró con una bibliografía muy escasa alrededor de esos grandes géneros de la isla de Jamaica. Y decía ella, no puedo creer que hay decenas, cientos de libros escritos sobre el maravilloso y gigante Bob Marley, pero bibliografía sobre el género del ska y del rocksteady no encuentro por ninguna parte. Es como si los investigadores se hubieran ido todos hacia la investigación de la vida apoteósica del enorme Bob Marley, pero hubieran dejado también unos espacios vacíos muy importantes, esenciales y fundamentales para entender el proceso de la música de Jamaica. Y en esa investigación que realiza la maestra Heather Agustin, se encontró con el tema, desde la academia así lo decimos, ¿no?, algo bien frío, bien clínico, sobre el tema de la mujer en la música de Jamaica, pero llevándolo tal vez a algo más vivencial, algo donde corra la sangre y donde se sienta el calor. Estamos hablando realmente del aporte, del contundente y esencial aporte de las mujeres en la música de Jamaica en la era del ska y el rocksteady. Me gustaría comentarles que la recopilación que vamos a escuchar esta noche se hizo en el marco de la presentación, si no estoy mal, en el 2023, del libro de la maestra Heather Agustin, que se llama Root Girls, Woman in Two-Tone and One Step Beyond. Está precioso ese título porque va algo así como Root Girls, mujeres en el, bueno, en el Two-Tone, que es un movimiento musical, la segunda ola del ska en Inglaterra, y un paso más allá. Porque ya ella en este libro empieza a hablar sobre el empoderamiento de la mujer en la escena del Two-Tone en Inglaterra en esta época de 1980. Pero la maestra Heather Agustin no llega por casualidad a este libro. Realmente la anteceden unos maravillosos libros alrededor del tema de la mujer también. Está Woman in Jamaican Music, Mujer en la música jamaicana, y está la belleza del libro que es Songbirds, Pioneers Women in Jamaican Music, que es Songbirds, Mujeres Pioneras en la Música Jamaicana. Un libro que esta semana recomendamos en nuestro perfil de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahí en el Palenque Sonoro, Songbird, Pioneering Woman in Jamaican Music. Bellísimo, porque justamente en este libro ella nos habla sobre esas mujeres que se abrieron camino en la industria musical de Jamaica desde la década de 1950, 1960 y 1970. Realmente una cosa bellísima. Pero realmente la bibliografía que antecede a estos libros, que ya el tema de la mujer es central, la bibliografía pues es contundente, ¿no? Estamos hablando de Alpha Boys School, Cradle of Jamaican Music, Escuela Alpha Boys, cuna de la música jamaicana. Y sí me gustaría aquí, para ir cerrando esta introducción de la maestra Heather Agustin, hablar de un libro bellísimo, pero también un libro, yo pensaría, escalofriante, porque se cierne alrededor de una tragedia de la música de Jamaica en su esplendor, y de un genio que realmente se podría decir que fue una persona fundamental para la creación del ska y del reggae. Y estamos ahora hablando del gran trombonista Don Drummond. Y la maestra Heather tiene un libro que se llama Don Drummond, The Genius and Tragedy of the World's Greatest Trombonist. Va algo así en español como Don Drummond, el genio y la tragedia del mejor trombonista del mundo. Y bueno, para la segunda parte, en la que vamos a seguir hablando de la obra, de la importantísima obra de la maestra Heather Agustin, hablaremos justamente sobre este libro y le daremos ahora sí abriremos el camino para hablar más sobre la obra de la maestra Heather Augustine, que sí, ella es periodista, es comunicadora, ha escrito, ha trabajado para las mejores revistas, para los mejores magazines de Estados Unidos, pero aparte de eso, ella también estudió letras y filosofía. Entonces ya estamos hablando realmente de una mujer que se ha preparado enormemente antes de llegar a escribir estos majestuosos libros. Es profesora universitaria actualmente y está absoluta y completamente entregada a la investigación y a la difusión, a dar a conocer qué fue lo que pasó en Jamaica en esas décadas de 1950, 60, 70, pero sobre todo el papel y el rol que cumplieron las mujeres en la evolución, el desarrollo y el proceso de esas músicas, que fue un rol y un papel contundente y esencial. Y vamos a seguir escuchando este maravilloso álbum que se realizó en la promoción del libro de las Root Girls. Esto es el Palinque Sonoro amplificando por Radio Aital. Not only

Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital, este especial de la maestra Heather Agustín. Estuvimos anteriormente hablando un poco de los libros que ella ha publicado en estos años. Realmente la primera publicación de la maestra Heather Agustín, si mal no me equivoco, fue realizada en el 2010. Un libro que trata sobre el ska, como ya les comentaba, cuando ella va a buscar una bibliografía para empaparse del tema, se encuentra que hay muy poco investigado alrededor de esto y la mayoría gira en torno a los artistas, a los productores, a los cantantes hombres. Entonces ella hace un programa, un plan de trabajo y empieza a entrevistar, porque para ella es fundamental entrevistar a las y los artistas. Para ella la importancia de registrar las historias, las memorias, los testimonios orales que tienen estas personas es fundamental para su investigación. Entonces, en el año 2010, a partir de una primera tanda de entrevistas, publica un libro sobre el ska y empieza, por decirlo así, su carrera bibliográfica, que es realmente rica hasta el año de hoy. Entonces, hoy nos vamos a centrar justamente en lo que es esta recopilación de música, pero que gira alrededor de un libro que se llama Ruth Girls, Woman in Two Tone and One Step Beyond. Pero esta ola del ska, esta segunda ola del ska que se da en Inglaterra, más conocida como el Two-Tone, obviamente tiene un precedente que es la isla de Jamaica, donde originalmente se genera el ska. Y la maestra Heather precedió esta obra con un libro fabuloso que se llama Songbirds, Pioneering Woman in Jamaican Music. Songbirds, mujeres pioneras en la música jamaicana. Y aquí, en este libro, sumado a un antecedente que ya había escrito sobre el genio, el maravilloso trombonista Don Drummond, ella empieza realmente a abrir una puerta de lo que han sido algunas vivencias de mujeres esenciales en la isla de Jamaica. Y aquí vamos a hablar de la pareja del señor Don Drummond, que era una excelente bailarina. Se le conocía como la reina de la rumba porque manejaba en ese baile, en esa danza, los ritmos afrocubanos de un modo maravilloso, y se le conoció sobre todo por trabajar en el Club Habana. Pero lo cierto es que ella trabajaba en todo el circuito hotelero de muchas estrellas en la isla de Jamaica. Estamos hablando de Margarita. Así se llama, se llamó la pareja de Don Drummond, Margarita. Y hay dos historias centrales alrededor de Margarita. Realmente hay muchas historias, pero recordando en este momento, me acuerdo de dos. Una, y sí me gustaría subrayar la importancia que tuvieron en esta época las bailarinas, ¿no? No solo Margarita, conocida como la reina de la rumba, sino estas bailarinas que en su momento también se conocieron como exóticas, porque no solo en Jamaica, sino por ejemplo en ciudades como Ciudad de México, el papel que tuvieron estas mujeres es esencial, literalmente esencial para la difusión de la música, no solo afrocubana, no solo tropical, sino también la cumbia, el porro llegan a México también gracias a estas bailarinas, pero en Ciudad de México. Estamos hablando de unas mujeres que en ese momento fueron tachadas de la peor forma porque bailaban y porque danzaban en hoteles y en clubes muy afamados en ese momento. Entonces, Margarita es esencial, importante, porque ella realmente vivía en muchos mundos. Sí, ella era una bailarina, la reina de la rumba en el Club Habana, pero ella también conocía a los músicos, percusionistas y bateristas rastas. Y esto es fundamental, porque hay entrevistas de esa primera generación de músicos, por ejemplo de los Scatolites, ¿verdad? Pero de varias orquestas, de varios músicos, de varias agrupaciones que se reunieron en esa época, que ellos dicen que la persona que llevó los ritmos rastafaris, los ritmos que se tocaban en la Blue Mountain, la que llevó esos ritmos a los hoteles y a los clubs fue Margarita, porque ella fue la que convenció a los rastas percusionistas, que sí, que obviamente conocían los secretos del tambor, pero que al pasar a una batería no tenían problema en tocar la batería. Ella fue la que generó ese puente entre los rastas y los músicos que estaban tocando en los hoteles y que estaban tocando en los clubs. Muchas veces, pues el sonido del momento, ¿no? Swing, jazz, bueno, todo esto que le gustaba escuchar a los extranjeros que visitaban los circuitos hoteleros en Jamaica. Y hay una entrevista, no recuerdo muy bien en este momento el nombre del baterista, pero hay algo muy extraño, porque uno imaginaría que la bailarina tiene que ajustarse al ritmo del baterista, ¿verdad? Uno diría, no, la bailarina tiene que bailar al ritmo del baterista. Pero a veces lo que pasa es que no se da de esta forma. A veces realmente es el músico el que se tiene que ajustar a la bailarina, o es el músico el que se tiene que ajustar a la cantadora. O sea, en esa inspiración profunda en la que entra una bailarina, una danzante, ¿verdad? Que realmente lleva su ritmo propio, por decirlo así, es el baterista el que tiene que encontrar el ritmo que lleva ella. Y en esa entrevista el baterista dice: mi gran inspiración para llevar los ritmos afrocubanos, tocarlos en Jamaica y hacer de esos ritmos algo nuevo en esta isla, fue Margarita. Fue siguiéndole el paso con mi batería al baile de Margarita, a la reina de la rumba. Esas historias son fabulosas porque muestran la importancia contundente, esencial, de las mujeres en la música de la Jamaica. Ahora pensemos, ¿qué pasa si no existe una persona tan maravillosa como Margarita? ¿Cómo se hubiera generado ese puente, ese link entre los ritmos rastas y lo que estaba pasando en las zonas hoteleras de Kingston, Jamaica? Bueno, una gran interrogante. Y para ir cerrando esta historia, que realmente termina en tragedia, porque Margarita era una mujer genial y era su hombre, era un hombre genial que era Don Drummond. Pero Don Drummond, el problema de Don Drummond es que tenía varios episodios en los que la enfermedad mental le ganaba. Y esta historia termina con el asesinato por parte de Don Drummond de Margarita. Es realmente una tragedia terrible porque obviamente Don Drummond es procesado. Se dan cuenta que realmente su mente no es estable. No lo envían a la cárcel, lo envían a una casa psiquiátrica donde años después él pues se suicida. Si no estoy mal, lo encuentran ahorcado. Así termina también la vida de Margarita. Y la maestra Heather dice algo así como: las vidas de las mujeres de Jamaica fueron grandes, fueron apoteósicas, fueron esenciales, abrieron un camino a la música de Jamaica como realmente nadie se lo imagina, pero muchas de ellas tuvieron que sufrir en carne propia hasta el asesinato por parte de los hombres. Pero la historia no se queda ahí. No solo es asesinato lo que tuvieron que vivir, por decirlo así, esas primeras mujeres que influenciaron, que hicieron la música de Jamaica, sino también las primeras cantantes y artistas tuvieron que enfrentar un mundo, una industria de la música de Jamaica absoluta y completamente duro a veces, y absoluta y completamente descarnado y crudo a veces. Los testimonios son terribles. Pero no se trata tampoco de generar una apatía, de generar una aversión hacia el hombre de Jamaica de esa época, porque ellas mismas lo dicen, muchos fueron compañeros leales y absoluta y completamente respetuosos, pero no faltó lastimosamente el canalla. Y vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte de la historia y vamos a volver con una tercera parte más adelante. Y en esa tercera parte más adelante sí vamos a hablar ya sobre esta segunda ola del ska, el Two-Tone en Inglaterra. Esto es el Palenque Sonoro, esto es Radio Aital, amplificando hoy las voces femeninas del Two-Tone. My baby,

We'll be right back. seguimos en el palenque sonoro. Hoy podría decirse en una versión más del Woman Sound System. Para los que no han escuchado sobre el Woman Sound System, el Woman Sound System son los capítulos que el palenque sonoro le dedica al papel, al rol y a la vida de las mujeres esenciales en la escena de la música de Jamaica. Y obviamente lo que ha implicado la música de Jamaica en estas décadas. Si no fuera por el aporte del ska, del rocksteady, del reggae, del dub, del dancehall, del toasting, quién sabe qué sería de la música que escuchamos hoy en día. Esos bajos estridentes, esa producción ingeniosa y creativa por parte de las personas que se sientan frente a la mesa de mezcla y hacen de las cintas un experimento, inventándose cosas nuevas. Esa toma del micrófono por parte de los cantantes, de los artistas, para inventarse sobre la música ya hecha sus propias rimas y estar narrando nuestras realidades. Bueno, todos esos aportes de la música de Jamaica, las mujeres han estado atrás, creando, produciendo, abriéndose camino y aportando elementos esenciales para todo esto. Estamos hablando, sí, de Margarita, la pareja de Don Drummond. Ya vimos la importancia que tuvo ellas para generar puentes musicales en la isla de Jamaica, para generar también creatividad, inspirar a los percusionistas, a los bateristas, a experimentar y a inventarse cosas nuevas. Pero también este Woman Sound System ha documentado vidas como las de Marcia Griffith, ha documentado vidas también como la de Sonia Pottinger, una productora esencial en la era rocksteady, que también tiene un álbum magnífico de dub que se llama Marcus Garvey, Sonia Pottinger. Hicimos también un especial de la majestuosa Claudia Jones, una de las pioneras y de las personas fundamentales para que exista el carnaval de Notting Hill. Y hemos hecho también otros especiales sobre Susan Cadogan. Bueno, invitados a seguir todo este rastro del Woman Sound System. Hoy tenemos un especial de la maestra Heather Agustin, una investigadora consagrada que se fue a Jamaica, que ha buscado las artistas, las productoras, las mujeres que estuvieron protagonizando esa escena desde diferentes lugares, de diferentes roles, porque no solo es agarrar el micrófono. No, una mujer que toma fotografías puede ser crucial también para una escena artística, para un género musical. Entonces, estamos realmente hablando de una generación de mujeres de Jamaica de los 50, 60 y 70 que la maestra Heather Agustin documentó dentro del ska y dentro del rocksteady. Y esto como un preámbulo a lo que pasó en 1980, bueno, un poco antes, finales de 1970, pero 1980, con la segunda ola del ska en Inglaterra, el Two-Tone. Y bueno, todos sabemos que el two-tone, que significa en español algo así como dos tonos, realmente lo que genera es un diálogo racial en una Inglaterra obviamente muy condicionada por unas creencias muy obsoletas sobre las razas, donde en otros capítulos los hemos realizado, cuando llega esa embarcación del Windrush desde Jamaica a Inglaterra, La población de Jamaica, hombres, mujeres, abuelos, niños, se encuentran unos carteles en las casas que dicen: no se aceptan negros, no se aceptan irlandeses y no se aceptan perros. Ese fue el encuentro racial muchas veces que se dio entre la población del Caribe cuando llegó a reconstruir Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. En ese diálogo que se genera por parte de una nueva, de una generación joven de Inglaterra, muchos de ellos provenientes de los barrios obreros, se genera también a partir de la música y de la pasión por la música de Jamaica, este movimiento de los dos tonos, juntar a lo blanco y lo negro. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres en esta escena del Two-Tone? Y eso es justamente lo que la maestra Heather Augustine va a descifrar a partir de entrevistas a las mismas mujeres que hicieron esta escena en el libro Ruth Girls, Woman in Two-Tone and One Step Beyond. Y me gustaría leer un entrecomillado de una entrevista justamente que la maestra Heather realiza. Y abro comillas, va así, sobre esta escena Two-Tone dentro de las mujeres y su rol. Abro comillas, el vestuario era importante para las mujeres, especialmente para las mujeres de Body Snatchers, muchas de las cuales provenían del mundo del arte y la moda. La moda, no hace falta decirlo, fue una gran parte de la era, de la época del Two-Tone y del ska en su conjunto. Para las mujeres era una oportunidad de autoexpresión y empoderamiento. Lo que pasaba en esa época, reflexiona la persona que la maestra Heather está entrevistando, que se llama Nikki, era que había una visión diferente del estilo femenino. Es decir, podrías llevar una bolsa de basura o tener el pelo de punta. Había una visión diferente de la feminidad, la apariencia y la imagen. No te vestías para los hombres. Siempre se trataba de creatividad y expresión. ¿Y de qué ideas estaban pasando? Ese es el testimonio, uno de los tantos testimonios que la maestra Heather Augustine recaba en el diseño de este libro, que justamente hoy le estamos haciendo una celebración a partir de esta música que se llama Ruth Girls, Woman in Two-Tone and One Step Beyond. Estamos hablando realmente de una obra, de una investigación fantástica que hay que agradecer a la gran maestra Heather Augustine, que se ha tomado el tiempo por el amor mismo y por la pasión que le tiene ella a la música de Jamaica, de investigar no solo la música de Jamaica, sino el papel, el rol de la mujer en ella. Y bueno, esto es el Palenque Sonoro amplificando por Radio Aital. Me gustaría saludar también a Charlie, delegado africano, al Reggae Beat, a Manu, a Magic Humans, a Bienestar Selecta. Charlie, delegado africano, es el programa que nos antecede en Radio Aital. Muy conectados con la programación de la emisora. Realmente está ofreciendo una música y unos contenidos muy buenos alrededor de este tema, de la música de Jamaica, del reggae y todo lo que ha pasado desde la década de los 60 hasta la actualidad. Quédense con la programación de Radio Aital, conéctense a cualquier hora, de lunes a domingo. Hay programación maravillosa y bella. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro. Me gustaría simplemente, antes de irme, nuevamente señalar la importancia del rol y el papel de las mujeres en la música de Jamaica de la década de los 50, 60 y 70 y el papel de la mujer en la explosión en la segunda ola del ska, que es el Two-Tone en Inglaterra. Y acuérdense muy bien profundicen, escarben sobre las vidas de estas mujeres en la década de los 80 en Inglaterra, porque también ahí hay unas relaciones sociales, hay unas relaciones de poder, hay unas relaciones jerárquicas, hay unas relaciones, sí, machistas y patriarcalistas que hay que revisar, que hay que subrayar, no para odiar, no para tener rencor en nuestros corazones, sino para cambiar y para transformar. Hay que saber cuáles son los lugares estratégicos donde hay que atacar a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, en un proceso, sí, social, pero también en un proceso personal de cada uno, y atacar esos lugares y esas ideas que están generando unos ruidos terribles. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Your faults, I could never love you true. I said it too many things I can't love about you. I need to find, I said, my perfect guy. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.